Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Se encuentra con nosotros en el teléfono el compañero Moen Smith. Él es un compañero del área de la provincia de Boca del Toro, donde nos informa también la solidaridad de los compañeros que luchan en contra de los proyectos mineros. Bien, Moen, ¿cuál sería tu reporte? Sí, muy buenas tardes, en especial para los compañeros que se encuentran en Panamá, para que vaya sabiendo que en la provincia de Boca del Toro hoy hemos iniciado una segunda lucha que actualmente no tenemos una decisión tomada como se pensó de un principio, ¿verdad? En Boca del Toro sufrió una masacre hace casi 7 meses atrás, donde que el gobierno nos perdigonó, un muerto hubo de todo por una ley que fue inconsulta, que nos afectaba a todos los trabajadores sindicalistas. Ahora ni siquiera se ha resolvido todo esto. En cambio, el gobierno mete una ley que es la ley minera, que según él es que una ley que va a favorecer al pueblo. Entonces nosotros como pueblo originario no vamos a permitir esto. Pero lo recalco una y otra vez al gobierno que no vamos a permitir, pase lo que pase, venga lo que venga, estaremos en la calle. Estaremos en la calle hasta tanto de que no se derrogue esa ley. Primero, se habla de un porcentaje donde que ni siquiera se, hasta lo más bruto, pudiera ver de que eso es una ley que no nos favorece, una ley que simplemente es para favorecer a los apetitos de los empresarios, de los millonarios. Entonces nosotros como pueblo originario desde la comarca de San Blas acá en Boca del Toro, nosotros hemos iniciado un movimiento a nivel nacional. Vamos a estar en la calle y vamos a estar hasta la última consecuencia, hasta donde que el gobierno vea realmente de que estamos en contra de esta ley que no nos favorece en nada. Se dice de que se ha hecho todos los estudios de impacto ambiental cuando eso no es nada, no es nada cierto. Entonces en este momento estamos en la calle pidiendo nuevamente una y otra vez que se haga justicia para este pueblo. No se ha hecho nada, todos los trabajadores que participó en la huelga, una lucha justa, perdieron la vista, perdieron la vida, perdieron su familia y no se ha resolvido nada esto. Sin embargo, el gobierno trata de meter otra ley. Entonces, el dinero de que todos vamos bien, y lo que veo que este país, nadie quiere guerra. Se lo hemos recalcado una y otra vez, nosotros no queremos guerra, queremos paz, pero si el gobierno nos provoca, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nuestro antepasado, 400 y resto de años, los españoles nos invadieron, llevaron todo nuestra riqueza. Y lo único, lo poco que nos dejaron, vamos a protegerlo de capa y espada. No vamos a permitir que el gobierno haga lo que le dé la gana. ¿Se responsabiliza entonces a la autoridad, a la Policía Nacional, de cualquier acto en contra de la población que protesta por su legítimo derecho? Sí, exactamente. Que tenga en cuenta, nosotros no estamos provocando ningún otro acto. Estamos haciendo una marcha pacífica, estamos haciendo un llamado pacífico al gobierno de que derrogue esa ley. Nosotros no estamos provocando, sin embargo ya se ha salido con la suya de que el pueblo está provocando guerra. No, nosotros estamos haciendo lo más pacífico que podemos. No queremos violencia, pero si ellos reaccionan, el pueblo va a reaccionar. Nosotros no vamos a permitir de que haga lo que están acostumbrados a hacer. Nosotros, recalco una y otra vez, no estamos con la violencia en la calle. Estamos haciendo, recalco una vez, cuando se estuvo luchando contra la ley 30, decía de que el pueblo fue el que provocó. Cuando todo eso fue una mentira, hubo como dos, tres semanas de piqueteo pacífico. Entonces, al final, el gobierno provocó, fue que nos llevó a un caos tan terrible, inolvidable. Así que cualquier acto de violencia que suceda, vamos a responsabilizar al gobierno en este momento, al presidente Ricardo Martinelli, que tenga en cuenta, no se ha resuelto nada de los compañeros perdidos, los compañeros que quedaron, que perdieron las dos vistas, los que están inválidos, no se ha resuelto nada concreto. Y en cambio nos quieren esta ley que simplemente para provocarnos. Y él sabe muy bien de que es una ley a lo interno de ellos, sabe de que es una ley que no nos conviene a nosotros, que simplemente a ellos. Así que nosotros no vamos a permitir que tengan en cuenta de que cualquier acto que se dé, esa responsable caerá al gobierno. Gracias, hermano. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.